Atención, por favor. Queda prohibido fumar, grabar, tomar fotos. Ubique las medidas de seguridad como extintores, salidas de emergencia, así como usted mismo, el cuidado de sus niños. La empresa no se hace responsable en caso de robo. Aquí inicia la magia y la fantasía. Que todos ustedes se diviertan. No se muevan de sus lugares. En unos instantes regresamos con nuestra función. Este es un corto intermedio. Intermedio musical. Norteamericano, tu sonrisa, Circo Norteamericano. niñas, señoras y señores, esta es la segunda llamada. Segunda llamada para el inicio con la función. Segunda llamada. El que viene al circo siempre es feliz, porque aquí hay de todo para divertir. A todos los niños les voy a pedir que con alegría se pongan a aplaudir. Thank you. llegar.